desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La cultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Eliminación del vademécum, del PAMI, de algunos medicamentos. Hay medicamentos que son esenciales y que fueron sacados de esta cobertura y que para muchos abuelos, por ejemplo, con enfermedades respiratorias, son indispensables para la vida. Algunos medicamentos que antes tenían una cobertura total, en los próximos días pasarán a tener solo el 50%. Y esto forma parte de lo que fue lamentablemente noticia esta semana. Desde diferentes organizaciones y nucleamientos de jubilados y pensionados expresaron su preocupación sobre y repudiaron precisamente al PAMI por reducir medicamentos que tenían una cobertura del 100%. Entre ellos está el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, quien repudió esta decisión de la intervención del PAMI, por el cual, bueno, recordamos, el nuevo plan de medicamentos sustentable indica que los remedios que contaban con cobertura total van a pasar a tener descuentos de entre el 80% y el 50%, pero no del 100%. Esta semana, también a comienzos de la semana, desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires dieron a conocer una información en la cual destacaban no solo la deuda que el PAMI mantiene con los farmacéuticos, sino que también alertaban sobre esta situación cuando todavía no se habían conocido cuál era el listado de estos medicamentos. Y también es interesante conversar un poco más sobre cuál es el rol de la cobertura del PAMI dentro de las farmacias, de cuáles son las necesidades que tienen jubilados y pensionados a la hora de buscar y poder encontrar un medicamento. Para conversar un poco más sobre esto, estamos ahora en comunicación telefónica con María Isabel Reynoso. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, María Isabel? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queríamos conversar un poco con vos. Esta semana yo tuve oportunidad de conversar con vos en otra radio y me decías que lo que hacíamos hincapié en ese momento es que no conocíamos ese listado de medicamentos. Esta semana, mucho de lo que se dijo alrededor de alguna manera como justificativo por parte del gobierno nacional a la hora de hablar de este listado de entre 160 y 180 medicamentos que no están incluidos dentro del 100% de la cobertura, era su carácter de no necesidad. En primer lugar, te vamos a pedir que nos ayudes, porque la verdad que ninguno de nosotros conoce nada de psicofármacos, ni de fármacos, ni de composiciones químicas de los medicamentos. ¿Cuál es, si sabés, la importancia, si son todos estos medicamentos realmente medicamentos que ya no se usaban, que no tienen importancia dentro de la salud? No, a ver, hay que separar un poco los conceptos. Se dijeron que eran medicamentos obsoletos, que no se usaban, la verdad que medicamentos obsoletos no, porque si no, no se deberían cubrir con ningún porcentaje y retirarlos directamente del mercado, ¿sí? Entonces, en principio esto no es así. Lo que tienen es una baja incidencia clínica, uh-huh. ¿Sí? Que es totalmente diferente a que el medicamento no tenga eficacia o que sea obsoleto. Nosotros, como bien vos decías, alertamos al PAMI porque no fuimos consultados ni fuimos informados de esta decisión y un listado que iba a impactar, en un principio se iba a aplicar en forma inmediata. ¿Sí? De la presión que se hizo durante toda esta semana, nosotros hoy te tengo que decir que hasta ayer, a altas horas de la noche, estuvimos en el PAMI hablando con el doctor Regazzoni, y sí, digamos, logramos que todos aquellos jubilados que tengan la autorización al 100% ya otorgada con este listado de medicamentos, sí, las van a poder utilizar al 100%. Esto es así. Si un paciente venía haciendo un tratamiento con un medicamento que se lo cubría el 100%, que ya está autorizado, e iba por la mitad del tratamiento y le faltaban 2 meses para terminar, ¿sí? Él nos confirmó ayer, 7 de la tarde, que los iban a poder adquirir al 100%. Esto no es un tema menor, porque puede completar el tratamiento, quizá después no lo tenga que utilizar más, y si tiene que seguir con el tratamiento, tiene la posibilidad de ver a su médico y buscarle una alternativa. Ah, esta es una noticia que me imagino que hay. Esto es una primicia. Es una primicia, ¿no? Y además es una muy buena noticia porque era una de las una muy buena noticia, digo, con muchísimas comillas, ¿no? Pero muy destacable dentro porque del contexto, exacto, sí. Porque supongo que para las personas que están realizando un tratamiento esto sería una preocupación terrible, esta situación ante esto que vos contás. Sí, nosotros entendemos que el instituto puede tiene la decisión y la potestad de decir qué cubro, qué no cubro y a qué porcentaje cubrir cada una de las prestaciones que el instituto da, ¿sí? Pero lo que sí criticamos, cuestionamos duramente, es que no se puede, de un momento para el otro, sin que los médicos de cabecera de PAMI tuviesen el listado, sin que los farmacéuticos tuviésemos el listado y que venga el abuelo que venía normalmente sin plata a retirarlo, uh-huh, y que el farmacéutico tenga que poner su cara diciéndole no, ahora tiene que pagar. Imagínate la situación. Ahora, para pensar es que le queremos cobrar algo que nos corresponde. Sí, sí, claro, sí. Obvio. Y si aparte eso es lo primero que ve, es sobre lo que va a criticar. Exactamente. Sí. Ahora, Isabel, disculpe que la moleste, Federico Chichile la saluda, buenos días. ¿Qué tal, buen día? Digo, en la reunión que dice que tuvo ayer con Regazzoni, el titular del, sí, PAMI, digo, había dicho suelto de cuerpo que que los medicamentos que dejaban de ser gratuitos era sangre de ternera, glicerina, desinflamantes, tinturas para cabello, digamos, realmente. Bueno, tintura para cabello no, porque no es un medicamento. ¿Sí? Pero lo dijo él, digamos, ¿ustedes le plantearon eso? Digamos que era una barbaridad que diga, que diga como excusa con la voz del gobierno que explique, que le explicó esa situación. Te agrego una pastillita, otra frase de Regazzoni, dicha incluso en esta radio, acá en Radio Splendid, que uno de los problemas de nuestro país es que las personas mayores toman muchos medicamentos. Las personas mayores siempre van a tomar medicamentos porque la franja etaria que más medicamentos consume, porque bueno, todos sabemos que al ir con el paso del tiempo... sí, no lo hacen porque quieren. Exactamente, pero bueno, entonces ahí debería trabajar, si toma muchos medicamentos, con los médicos de cabecera, que son médicos de PAMI, ¿no? Uh-huh. Porque esos medicamentos son recetados. No es que el paciente de PAMI viene a la farmacia y se lleva los medicamentos sin receta. Todos los pacientes vienen a buscar medicamentos recetado, y precisamente el farmacéutico, cuando el paciente de PAMI viene y quiere buscar otro medicamento, lo que hace el farmacéutico es ver qué está tomando para que no tenga ninguna incompatibilidad. Son pacientes, algunos pacientes, no todos, ¿sí? Otros están polimedicados, pero esa polimedicación tiene que ver a patologías que tienen y a un tratamiento indicado por los médicos. Entonces habría que trabajar desde el PAMI duramente en, bueno, poder coordinar esto, pero ya con los médicos de cabecera. El paciente realmente va al médico, confía en su médico, si le da el medicamento es para, digamos, tomarlo. Uh-huh. Hay otra serie de, entre las cosas que ustedes ponían por delante sobre, bueno, desde el convenio desactualizado que existía entre PAMI y los colegios de farmacéuticos, también destacaban fundamentalmente lo que tiene que ver con la deuda que PAMI mantiene con las farmacias, que además obliga, esto me parece muy importante, obliga a un peregrinar de jubilados y de pensionados buscando la farmacia que lo atienda al 100%. ¿Sobre esto pudieron avanzar también en esta reunión con el director de PAMI sobre estas deudas, sobre este convenio, sobre cosas de arrastre, además que ustedes vienen sosteniendo importantes de discutir? Sí, nosotros, a ver, el Colegio de Farmacéuticos enterado que el 31 de marzo, ¿sí?, que venía charlando con el PAMI y veníamos solicitando que no se renovase en las mismas condiciones este convenio que tiene 14 años, ¿sí?, que no se contempla las necesidades del sector, no lo tiene con la farmacia encima, el convenio lo tiene con la industria farmacéutica. Nosotros eso lo cuestionamos porque si las entidades representativas hubiésemos estado sentados en la mesa, cuando se decidió también esto, hubiésemos opinado sobre las moléculas o sobre todo lo que tiene que en relación a la prestación de medicamentos. Nosotros venimos con una deuda crónica y además con un aporte de bonificaciones, que son así como las retenciones del campo, a la cual le dijimos que es insostenible que una farmacia tenga que comprar una insulina, la tenga que pagar a 15 días y el PAMI todavía no le haya terminado de pagar la deuda de diciembre. Claro. O sea, no hay ecuación que cierra. Que es una deuda de más de 500 millones de pesos, ¿verdad? Sí, de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí, claro. Nosotros estuvimos el miércoles con él, el presidente del Colegio de Córdoba, y estuvimos desde la Provincia de Buenos Aires, porque somos las dos provincias que tenemos más farmacias, más jubilados, más dificultades, y le hemos planteado esto al rubro bonificaciones. Él nos ha pedido otros 60 días más. Nosotros le manifestamos que ya la farmacia no puede seguir esperando, porque son años de espera. Él dice que está ordenando las cuentas del PAMI y que se va a ocupar de que esto cambie. Y con respecto al pago, terminamos de cerrarlo ayer a la noche, que hablamos esto de las moléculas también, uh-huh. y el tema del pago. Él dice que el martes va a ser un fuerte pago para poder cancelar todos los medicamentos de diciembre, que son básicamente insulinas, tiras reactivas para diabéticos, y bajo un cronograma, ¿sí? Va a intentar ponerse al día. Por eso, bueno, esperamos el martes podernos reunir nuevamente. Esto también va a descomprimir, entiendo la situación de muchos jubilados, porque, bueno, te pasaba cada vez más seguido que vos llegabas a una farmacia y te decían que no podían atenderte con PAMI o que no podían hacerte la cobertura precisamente por esta deuda. Si esto ocurre también desde algún lugar, digamos, allá es que es un, la verdad que es una tristeza tener que pagar más dinero, invertir más dinero en medicamentos, también por lo menos te evita el andar buscando a quien te pueda entregar esos medicamentos, ¿no? Eso tiene un impacto de bolsillo sobre el jubilado muy grande, que muchos muy pocos lo ven. Nosotros se lo hemos manifestado, porque en la provincia de Buenos Aires, por las características que tiene, si yo tengo un pueblo donde hay dos farmacias que no pueden atender, tiene que hacer 60 kilómetros, claro. 40 kilómetros para ir a buscar un medicamento. Si en un barrio del conurbano, porque bueno, nosotros tenemos farmacias cada 300 metros, las farmacias no pueden atender, el jubilado se tiene que pagar un remis. Y a ver, hoy un remis para trasladarse a un centro son 50, 60, 70 pesos. Uh-huh. Entonces, a veces, para empezar a hablar. Realmente, ese el gasto de bolsillo, de traslado, de la misma manera que el gasto de bolsillo que tiene la familia cuando una persona está internada, parece que no es un gasto en salud. Claro. O sea, me parece que hay que trabajarlo en forma integral. Esto lo está planteando la OPS, la Organización Mundial de la Salud, que el tema de salud es algo integral de la familia y hay que tener en cuenta todos los gastos, no solamente lo que es el insumo, que a veces no representa tanto, pero si para llegar a acceder, ¿sí? Y para nosotros el acceso es realmente muy importante, porque si no nos llenamos la boca poniendo en la Constitución, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que el medicamento es un bien social, necesitamos acceso universal a la salud, pero después impedimentos económicos hacen que solamente esto le imposibilite a la gente llegar a acceder. María Isabel, uno escuchó en estos días la posición de ustedes, de los colegios de farmacéuticos, de reclamos desde centros de jubilados. ¿Hicieron o están pensando, porque bueno, el problema no, ahora surgió esto ya como un agravante, pero el problema siempre del PAMI con las farmacias es algo de larguísima data, digamos, de que yo tengo uso de razón con mi abuela, todos siempre estaba el problema eso, donde se termina además enfrentando al jubilado con el farmacéutico. ¿Hay algún planteo por ahí de avanzar de forma conjunta centros de jubilados con colegios de farmacéuticos? Sí, nosotros muchas veces hemos trabajado con los centros de jubilados locales, por ejemplo, cuando hace años se ha cortado la prestación completa, buscando alternativas, es una posibilidad porque, bueno, generalmente en los barrios, en los pueblos siempre el farmacéutico, digamos, tiene mucha afinidad con las otras instituciones. Sí es algo interesante que nosotros podemos llegar a hacer, es ir a explicar estas cuestiones para llevar tranquilidad y atender las cuestiones puntuales. Porque yo decía estos días en los medios que, bueno, desde el PAMI se puede sanear la economía en forma global, pero no hay que perder de vista al individuo, porque a esa persona le puede impactar de lleno en un 100%, capaz que otro jubilado no. Entonces, poder atender puntualmente y esclarecer, y de hecho, bueno, estos días en el Colegio de Farmacéuticos estuvimos atendiendo llamados de jubilados que nos preguntaban, nos decían los medicamentos que estaban tomando y si iban a tener cobertura y qué cobertura. Ese es un servicio que nosotros normalmente desde los filiales de nuestro colegio, en todas las localidades de la provincia se da. Buenísimo. Bueno, Isabel, te agradecemos esta comunicación y estaremos atentos también a lo que ocurra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por llamar. Buen día. Buen día. Era Isabel Reynoso. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Me parece un dato importante para destacar, sobre todo para nuestros oyentes, que imagino aquellos que estaban en el marco, en el medio de un tratamiento. Ayer la promesa que hizo el titular de PAMI reunido con el Colegio de Farmacéuticos era que si vos estás transitando un tratamiento, la cobertura de tus medicamentos era del 100%, a partir de ahora, y ese medicamento estaba incluido dentro de este listado, ese medicamento sigue en pie dentro de tu tratamiento con la cobertura total. Digo, esto es importante porque me imagino que si vos estás enfermo, estás atravesando un tratamiento y encima te enteras que tu medicamento no lo cubre la totalidad, te está sumando un montón de angustia que además seguramente afecte también a tu situación de enfermedad. Así que bueno, eso es lo que nos contaba ella sobre la reunión que habían mantenido en el día de ayer con el titular del PAMI acerca entonces de estos medicamentos que han dejado de tener cobertura del 100% y que afectan muchísimo a jubilados y pensionados.